Faltan 10 minutos para las 8 de la noche. Se arrepiente de haber tomado ese subte que lo cruzó con esa mujer por la que putea mientras regresa a la casa. Como todos los días al salir del trabajo, él viaja parado, al costado de la puerta. Como todos los días, mira a las mujeres que lo rodean. Las observa con detención. Les estudia los movimientos, los gestos, las piernas, si llevan medias, si llevan alianzas. Se fija en todo. A veces tiene suerte y entrecruza alguna que otra mirada, pero eso es lo que menos suele suceder. Una mujer que viene desde otro vagón se sienta enfrente. Tiene más de 30 años y menos de 40. Después de esos tropezones comunes que uno tiene mientras camina por el subte, ella se acomoda, mientras lo mira sorprendida. Por un momento se cambian los roles. Él se siente desinteresado ante una mujer. Mira su reflejo en la puerta, se acomoda el pelo, se mira los dientes, los limpia con un papel que tiene en la mano. Ella lo sigue observando. No le saca los ojos desde que lo vio por primera vez. Como no es de costumbre, él se sienta. Le hace sonrisas cómplices, insinuantes a todas las mujeres. En esa tarde que ya está llegando a su fin, ella lleva puesto un vestido rojo, que termina antes de la rodilla. Con un aspecto de desarreglo, comienza a estirarse sobre el asiento mientras abre sus piernas. Lo provoca. Está buscando que él la mire. Él quiere disimular la situación y mira para otro lado, pero los ojos se le van. En una nueva estación, sube más gente. Ya no le importa parecer disimulado, busca su mirada y sus piernas entre todos los pasajeros. Como quien va a bajar en la próxima estación, ella se para y se acomoda. Él sigue sus movimientos. Piensa seguirla cuando baje. Le intriga saber qué va a pasar. Ella está del lado derecho de la puerta, él del izquierdo. Y gente, mucha gente entre los dos. De repente ella se aleja. Hace unos pasos hacia la otra puerta. Trata de que él la siga con la mirada. El subte frena. Se abren las puertas. Él baja rápido, ansioso, desesperado a buscarla. Se escucha la bocina del tren que sigue su recorrido. Las puertas se cierran y entre la multitud que vuelve de sus trabajos, él la busca. Ella está del otro lado de la puerta. Nunca bajó. Ya con el subte en marcha, lo sigue con la mirada. Él sube las escaleras resignado. No entiende lo que pasó o no lo quiere entender. Y pensando en eso, se vuelve a perder en las piernas de otra mujer.